Uruguayos en el Frente presenta el microprograma cultural de integración regional, Uniendo Culturas, con la conducción del artista plástico rioplatense, el compañero Roberto Sabán. A inicios de julio, el Sodre puso en escena una ópera infantil, Brundibar. Brundibar quiere decir el abejorro en checo. Es una ópera infantil en dos actos con un libreto del checo Adolf Hoffmeister y del músico Hans Krása, ambos checos. Esta ópera fue estrenada en 1938, en plena ocupación nazi de Checoslovaquia, y tiene como argumento dos niños pobres que están en mendigos, que están en la búsqueda de ayuda para su madre enferma, y un organillero muy malo hace lo imposible para que no logren el objetivo de ayudar a su madre enferma. Esta es una ópera que se puso en el Sodre, en Montevideo, en una presentación a la que estuvimos en el ensayo general con entrada gratuita. Tuvo dos funciones. Estuvo protagonizada por buena parte de la Orquesta Juvenil del Sodre, jóvenes de entre 16 y 20 años, dirigidos por Ariel Britos, al que vamos a escuchar en esta entrevista que le hicimos el día de este ensayo general. Ariel Britos, contame, ¿qué acabas de hacer? Una locura preciosa, esta ópera Brundibar, una ópera que llegó a nosotros como un regalo, como una cosa que no terminábamos de entender y que, bueno, que ha calado muy hondo, muy profundo en todos nuestros corazones, con una producción increíble, con niños de las escuelas públicas, con jóvenes que cantaron, con un público que participó, con Ella y Tom, con una historia para contarle al mundo, y realmente lejos de alguna manera de personificar la tragedia, Ella y Tom son un canto a la vida. Un gran honor es lo que me ha conferido el día de hoy. También participó el elenco completo de la Escuela Nacional de Danza, niños solistas, cantores, bailarines, coro infantil, un coro infantil conformado por alumnos de las escuelas artísticas, pero también de las escuelas primarias, del coro Aire. Esto fue un estreno absoluto para el Uruguay. El Uruguay contó para esto con el apoyo del Ministerio de Cultura, con el CODICEN y con el Centro de Enseñanza Primaria del Uruguay, con una absoluta determinación de poner en escena a grupos juveniles uruguayos a hacer obras de importancia. Vamos a escuchar ahora las palabras de Víctor Mederos, el hombre que dirigió el coro de decenas de niños en escena, que en una emocionada presentación generaron el aplauso generalizado del Sodre completo abarrotado. Víctor Mederos es mi nombre, estamos haciendo Brundibar, una producción entre el Sodre, la Orquesta Juvenil del Sodre, algunos coros, dos coros del Consejo de Educación Primaria, de la parte de las escuelas de arte, el Coro Juvenil Aire, que pertenece a la Escuela Coral Uruguay, que es una patita de la Fundación Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles del Uruguay. ¿Cuántos niños han participado en esta? Tenemos 70 niños en escena, contando a los solistas y todo el coro. ¿Cuánto les llevó trabajar esta ópera? Qué buena pregunta. Estamos trabajando hace ya un tiempo, estamos con alrededor de 20 ensayos, creo que dos o tres meses con este proyecto. ¿Estos niños ya vienen trabajando juntos? ¿Es la primera vez? El coro juvenil Aire es un proyecto que tiene ya 7 años. Es un coro que se inició al borde de la adolescencia con la mayoría de los muchachos y ya tengo gente ya con edad casi adulto. Con los niños de primaria es la primera vez que estamos incursionando en este tipo de proyectos. ¿Cómo son seleccionados los niños? Específicamente en esta oportunidad hicimos una audición para los niños, fuimos hasta las escuelas y bueno, los escuchamos, les pedimos algunas pruebas escénicas y de ahí sacamos una lista de lo que hoy están participando en Brundibar. Contame cuántas son las escuelas y dónde son esas escuelas. Las escuelas son de aquí de Montevideo, son 2 escuelas. Antes eran de música específicamente, ahora hay una renovación y están incursionando, son escuelas más abarcativas de toda la rama artística. No recuerdo ahora de memoria los números de las escuelas, pero lo que puedo decir es que... Los barrios. Tampoco recuerdo los barrios. No, pero una está en San Martín y Burgues, eso creo que es el Brazo Oriental o alguna cosa así, y la otra está más aquí hacia el centro, hacia el cordón sur, digamos. ¿Qué sensación les queda a los chicos un sodre como este, un escenario repleto? ¿Cómo lo viven? Es una sensación increíble. Acabamos de terminar el ensayo general y bueno, creo que la mayoría de ellos con lágrimas en los ojos, porque la experiencia es inolvidable y es increíble. Muchos por primera vez están pisando un teatro por primera vez e indudablemente que están pisando el mayor teatro que tiene el Uruguay, que junto al Solís es el Auditorio del Sodre. Creo que es muy importante para ellos, sin lugar a dudas, más allá de que luego decidan tener carreras artísticas. Es una experiencia que no se la olvidan jamás. Hemos hecho el año pasado una novena de Beethoven, también con este tipo de proyectos, con niños, jóvenes y adultos, dadas las características de la sinfonía, y muchos de ellos se prendieron a partir de esa sinfonía y hoy son parte de Aire, que es el coro juvenil. Indudablemente que la experiencia es magnífica. Para mí, que estoy más habituado a estas instancias en el auditorio, sigue siendo para mí una experiencia única. Cada vez que vengo es único y es irrepetible. Esta partitura es una de las 3 rescatadas tras el Holocausto del autor y compositor judío Hans Krása, que era checoslovaco y que fue deportado al campo de concentración de Theresien, donde finalmente murió en otro campo, en Auschwitz, y ahí es donde estrenó esta obra con los niños internados. La obra fue compuesta en 1938 y se representó clandestinamente en un orfanato de niños de Praga. Lo más emocionante, además de ver tantos niños uruguayos cantando y bailando en una perfecta dirección, fue la apoteótica entrada al final, cuando terminó la ópera. Entraron 2 viejitos, una señora de 85 años y un señor de 83. Eran 2 de los sobrevivientes de ese campo de Theresien que habían sido protagonistas de esa ópera en aquel campo de concentración, y son los únicos 2 sobrevivientes que quedaron de aquel holocausto. Un final que fue absolutamente de poner la piel de gallina y que nos sacó lágrimas en los ojos a más de uno de los que estuvimos en ese sodre en Montevideo en julio a ver esta ópera, Brundibar. Esto fue Uniendo Culturas, el microprograma cultural de Roberto Sabán.